sientes sin compasión. Tú me engañas, tú me mientes, eres mal en el amor. Tú me engañas, tú me mientes, eres fiel en el amor.